¿qué es lo que estamos discutiendo hoy acá? ¿Cómo hacemos para financiar nuestra cultura? ¿Cómo promovemos, cómo fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura? Quiero desde el comienzo tratar de despejar un tema que es el que más se ha discutido todo este tiempo, que es por qué este proyecto se propone prorrogar estas asignaciones por 50 años, ¿no? Sé que he escuchado a muchos decir que 50 años es mucho. Y es cierto, 50 años es mucho. Depende para qué, depende en qué contexto estemos ubicando estos 50 años. Aquí la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura, sino discutir si pensamos que en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para nuestra cultura. Es decir, ¿este financiamiento es permanente o es transitorio? Me parece que esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y la verdad es que nuestra opinión es que debe ser permanente.